El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, serán libres. Jesús le contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las cosas de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera un padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hijos, aquí en este texto, en la primera lectura, encontramos el pasaje de tres jóvenes valientes, llenos de amor a Dios, fieles. La mayor fidelidad que el hombre le puede dar a Dios, la mayor fidelidad comienza por el entendimiento, que es la aceptación de una fe pura y auténtica, es el conocimiento de la verdad. El bien no viene después, no viene antes de la verdad, sino después. Entonces, está la adhesión a la fe y luego la adhesión con la voluntad a eso que se conoce, porque nadie ama lo que no conoce, hay un orden. Estos jóvenes estaban instruidos, tenían claramente la doctrina en su mente y en su corazón. Y entonces les obligaban a rendir culto a dioses extraños. Al menos un granito de incienso y que no pasa nada. No pasa nada, es cultura eso, cultura de los pueblos. Hay que congeniar, estamos en tiempos de hermandad, todos somos lo mismo, todas las religiones, un poco de diferencia, pero más o menos son todas las mismas. O sea, vayan a explicarle eso a estos tres jóvenes, vayan a explicarle que no le hace nada porque son inculturaciones, vayan a explicárselos a la mamá de los siete hijos martirizados, uno por uno, quemados, hechos chicharrones, freídos en sartenes gigantes. Vayan a explicarle que es una inculturación, que no pasa nada. Ellos prefirieron ser metidos en un horno ardiente donde se quemaba a las personas que no obedecían el mandato del rey. Que ahí no es desobediencia al rey. Si ellos hubieran obedecido, entre comillas, al rey, hubieran desobedecido a Dios, o desobedeciendo también a lo que está dentro de la conciencia de ellos, formada por la fe revelada. Entonces, no es desobediencia, Es una perfecta obediencia. Lo que parece una desobediencia es una perfecta obediencia, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo dijeron los apóstoles. Claro, los hombres eran autoridad de los apóstoles, tenían que obedecer a la autoridad civil, pero siempre y cuando no se oponga a la autoridad de Dios, porque Dios está primero. Todas esas cosas creo que es importante en el mundo en que vivimos tenerlas muy claras, porque estamos en momentos difíciles. Y fíjense que ellos prefirieron que los metieran en el horno y los quemaran vivos. Y dicen aquí, Nabucodonosor hizo prender el horno 7 veces más, porque tenía una furia enorme por la confesión valiente de estos 3 jóvenes. No vamos a adorar nada, absolutamente nada. Desobedecieron, dice, la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño, extraño, que no está dentro del depósito de la fe. Eso no está dentro del depósito de la fe. No podemos adorar eso. Pensemos hoy día tantas cosas, ¿verdad?, que adoramos. No me refiero a lo más burdo, como es el dinero, el placer, la droga, la fama, el poder. Me refiero a cosas materiales también. El ámbar, ¿cuántos tienen el ámbar como si fuera algo que le da suerte, que produce en ellos un destino, que le da suerte, tiene un poder que les determina la libertad? Eso no lo dicen, pero viven así. Por eso es un pecado gravísimo, porque le están dando a lo que es la materia un poder que no tiene. Eso se llama vanas observancias y es pecado mortal, gravísimo, porque es un pecado de idolatría también. Todas las cosas que se hacen, ustedes ya conocen toda la cantidad de infecciones, de virus que hay en este campo del culto a Dios. Está lleno de virus y mata el alma, lo destroza. Son virus que se meten y que uno los acepta y lo propaga con su persona, porque al aceptarlo yo le hago cómplice a los demás. Entonces es un virus que se transmite, la adoración de cosas extrañas al depósito de la fe. La Pachamama, ya vimos que prender vela no se puede, por favor, es un dios de paganos que representa al dios tierra, la madre tierra, no se puede eso, ellos lo sabemos muy claramente. ¿Cómo no vamos a tener un castigo si somos tan necios, tan ciegos para darnos cuenta? No se puede eso. El Papa no hizo eso, él personalmente. Se lo hicieron al Papa. Lo digo porque por ahí piensan que yo se lo digo al Papa. Se lo digo a aquellas personas que quieren destruir la fe, que están rondando, buscando cómo devorar la fe, como el león rugiente, y tratan de manipular la verdad, tratan de ensuciar la verdad, tratan de hacer daño a la Iglesia porque no tienen fe, porque se manejan por intereses políticos, por intereses mundanos. El Papa sufre eso también. Cualquier persona que tenga un poquito de fe lo va a sufrir enormemente. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que tener muy claro, como estos jóvenes, que me quemen, porque eso te hace libre. Te hace libre. La libertad que tenían para moverse en el horno, Dios mío, y alguien les acompañaba, un ángel, no te va a hacer nada el virus. ¿Qué cosa te va a hacer? Ni el virus del pecado te va a hacer daño, que es peor que el coronavirus. Estando tú siendo fiel a la doctrina que Dios te ha dado, no te puede hacer nada. Y el ángel acompañaba a los 3, como confirmando la santidad de esos hombres. Y libremente se movían, ya tienen tanta libertad, tanta, que nada les impide caminar, nada les impide vivir, nada les impide pensar y dar culto a Dios. Es la máxima de las libertades. ¿Por qué? Porque vivían en la verdad los hará libres, dice Jesús en San Juan. La verdad los hace libres, libres de la esclavitud de sí mismos y de la esclavitud también del mundo. La verdad hace que uno tenga un corazón, una conciencia limpia, pueda dormir en paz. Esta verdad que encontramos aquí, vivida hasta las últimas consecuencias por estos 3 jóvenes, se ve reflejada en las palabras que Jesús va a utilizar aquí en el Evangelio. Porque le dicen a Jesús, dice Jesús, Si se manifiestan fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. La fidelidad a la doctrina, a la palabra, fíjense ustedes, al conocimiento de la verdad. Serán fieles. Serán verdaderos discípulos míos y entonces conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Ellos replicaron, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le contestó, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, porque no es su casa. El hijo sí se queda para siempre, porque es su casa. Si el hijo, con mayúscula, que es él, les da la libertad a ustedes, serán realmente libres. Yo sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en la casa de mi padre. Ustedes hablan lo que vieron en la casa de sus papás, con minúscula. Jesús fue muy claro, porque los fariseos estaban desfigurando la doctrina, era un caos. No se sabía qué cosa había que creer. No se sabía cuáles eran el mandamiento más importante. Estaban llenos de leyes y de cosas extrañas. Estaba todo mezclado, se había metido el mundo, se les había metido todo. Entonces lo único que hacían era conservar el estatus, el título y el puesto y el dinero del santuario. Con eso vivían tranquilos, que nadie les toque eso. Y como cuando Jesús hablaba tan claramente y todos lo tenían como profeta, y más si llegara a ser el Mesías, nos van a destruir el templo, nos van a destruir a nosotros, nos van a matar. Es el egoísmo, el repliegue sobre su propio ser. El egoísmo es lo más contrario al ser de Dios, porque Dios es amor y máximamente comunicable. Y el egoísmo es la negación de la comunicación, es un repliegue sobre sí mismo y es la destrucción del ser personal, ya que el hombre es ser sociable. Entonces, fíjense que este repliegue sobre sí manifiesta el máximo de todos los pecados. Todo está concentrado en ese repliegue. Y el mundo judío, farisaico, de saduceos y algunos otros, no todos, porque otros reaccionaron de otra manera, pero la mayoría prefirió cerrarse, prefirió eso que aceptar el Mesías. Aceptar el Mesías era morir a sí mismo y darse completamente a la verdad. Y ahí se cerraron, se quemaron en el horno, se quemaron en un horno, porque vino un terremoto que sacudió todo, se quedaron sin templo, se les cayó todo encima. Murieron en su propio pecado, como decía ayer Jesús, van a morir en sus propios pecados, se van a quemar en el horno, porque no son libres, porque no aceptan la verdad, porque no aceptan lo que mis palabras. Vamos a pedirle al Señor, no tengamos miedo de ningún virus, no tenemos que tener miedo del virus material, sino de toda la atmósfera de pecado que nos invade, de hipocresía, de falta de amor, de falta de entrega, de generosidad, de tantas cosas. Pero el virus es una cosa material. Te puedes morir nada más, pero eso no es lo más grave. Si te mueres en tu propio pecado, eso es lo más grave. Pero morirse, ya sabemos para un cristiano qué significa, es pasar a la vida eterna y comenzar eso que tanto estamos deseando, del cual luchamos y trabajamos y nos levantamos y volvemos. Estamos yendo hacia la casa del Padre, estamos yendo hacia ese horno ardiente de caridad para meternos en ese horno que es la esencia misma de Dios y estar libre, caminar libremente en Dios, no esclavizado en las tinieblas del pecado, en eso que es lo opuesto del fuego, que es un frío, quema pero por frío, no por calor. Porque el amor no es frío. Allá en el infierno es el fuego, no es de calor, sino de frío. Ustedes saben que está el hielo seco, que el hielo quema. Igual que si uno pone hielo seco sobre la mano, le quema, le deja una llaga, como el fuego. Se puede quemar por calor o por frío intenso. El infierno hay fuego, pero no se especifica que sea un fuego que dé calor más bien, y que ilumine, más bien no. Es un fuego que enfría, quema por frío y está oscuro, totalmente oscuro, porque no hay luz que representa a Dios, no hay calor que representa la caridad, no ilumina. Entonces vamos hacia ese horno de amor que nos espera en la eternidad, que es la esencia misma de Dios, del cual tenemos que entrar purificados, sin darle culto a nada de la tierra, purificados de nuestros pecados. A pesar de que caemos, podemos pedir perdón, tenemos las indulgencias del Papa que nos ha dado, tenemos la posibilidad de arrepentirnos y empezar una vida nueva. Siempre la tenemos, cada día. Y pedimos esta gracia a la Santísima Virgen para que nos alcance de este horno ardiente de caridad que es Cristo, la gracia de vivir totalmente purificados en el pensamiento para vivir una auténtica libertad de los hijos de Dios. Que así sea.